aunque encuentres un lugar lejos de los dos, aunque en las nuevas fotos solo salgas vos, vas a encontrar algo cuando estés peinándote. Vas a sentir ese gusto extraño en el café, una puntada en el corazón que te va a extraer de la conversación. Es injusto, pero es así, te vas a acordar de mí. Aunque en tu círculo nadie sepa quién soy, aunque nadie te haga recordar en dónde estoy, sola en la oscuridad, sentada en un cine, aunque otra mano esté ahora acariciándote, tu cabeza se va a ir al hall, por la calle corriendo hacia el sol. No te fuiste en verdad, es así, te vas a acordar de mí. Aunque todos digan sos una nueva mujer, aunque hables de mí lejana como del ayer, algo cotidiano, algo en tu forma de hablar, siempre va a ser mío, te llevaste y otro está intentando besarte esta vez. Vas a sonreír a tantos hombres, pero tus ojos hablan por ti, te vas a acordar de mí. Fuiste vos la que apagaste la luz, aunque te hiciste la distraída en el bus, aunque no tengo respuesta a mis mensajes, y aunque sé que estás en casa y no me atendes, aunque hablas mal de mí con los demás, es peor, no es odio, sé que te burlas. Tengo la esperanza de que es así, todavía pensás en mí. Necesito ocupar mi cabeza recordándonos, porque si no, ya no hay nada que hacer, sigo pensando en desconocidos. Vinieron a hablar, a decir sus palabras vacías. Me invadió una tristeza, me puse a llorar. Sus sonrisas antes eran mías. Con suntuosa elegancia entran al lugar, ignorando las marcas del piso. Alguien esta mañana, antes de despertar, con tiza nuestras siluetas hizo. Un día voy a despertar en medio de la noche, un día voy a explotar. Hay una chica enfrente, se acerca caminando y no vacila en preguntar. ¿Te gusta estar triste? Hoy los desconocidos vinieron a hablar, chasquearon sus dedos para comenzar, pero la magia ya estaba muerta. Y yo cerré los ojos para imaginar una opción de vida preferible. Viviré en la cama en posición fetal por todo el tiempo que sea posible. Un día voy a despertar en medio de la noche. Un día voy a explotar. Hay una chica enfrente, se acerca caminando y no vacila en preguntarme. Reclamar seriamente tantos años perdidos en este lugar, pensaban un final diferente y me dieron la espalda. Entonces recordé innumerables momentos felices y con esos colores me voy a quedar, aunque ahora desde atrás sean grises. Y con esos colores me voy a quedar, aunque ahora sus caras sean grises. Y con esos colores me voy a quedar, aunque ahora sus palabras. Seguimos en esta mañana de domingo en Nacional Rock 93.7. Aquí estamos los Corol, @radionacional.gov.ar, corol@radionacional.gov.ar, en nuestra dirección de correo electrónico para que todos nos escriban, no solo a nosotros, sino a quienes nos visiten. Y hablando de visitas, y uno dice ya en noviembre todavía Charlie nos viene a visitar. En medio de estos días de fiesta. En estos días de fiesta, de cumpleaños, de grandes shows que está haciendo el Gran Rex. Y él nos viene acompañando desde el principio, desde los primeros programas. Uno dice, bueno, decíamos en ese momento, vendrá como un solo programa, una entrevista. Bueno, no solo eso, sino que se quedó, armó secciones, las efemérides del rock nacional, y por eso le damos la bienvenida, como todos los domingos, y está entrando y cada vez mejor vestido, el gran Charlie, con su capa, la misma capa que usó en el Gran Rex. Adelante, señor de las 6 décadas. Adelante, Charlie, bienvenido, buen día. Que lo cumpla, felicero, amor. Antes que nada, quiero decir que estoy muy contento. Me gusta venir acá, aguante rock and roll. Estoy un poquito gordito, pero estoy con mucha salud y es lo más lindo. Ok, aguante rock and roll. Si te gusta, bien, porque la entrada es gratis, la salida vemos. Ok, ¿estás preparando la fotito? Ya okay. Ya tengo todo. Bueno, y hoy voy a, como todos los domingos, vamos a hablar de las efemérides del rock nacional, porque un día como hoy. ¿De qué año? Pero hay varios años. A ver. Pero mostrame primero. No, depende del año, es la imagen. Bueno, un día como hoy, son efemérides raras que hice hoy, ¿no? El que la sigue, la sigue, el que no se y no mora. Todos te seguimos, Charlie. Un día como hoy, pero de 1972. 72, sí. Papo. Se lastró 1 kilo de duraznos en el mal estado y pasó 3 días seguidos en el baño del bar La Farola Feliz de Temperley con la arandela floja. Eso le pasó a Papo. Eso pasó estaba a Papo. Estaba solo, estaba Pajarito Saguri. No. Espere que hay otras cosas, Rafael. Eso pasó un día como hoy. ¿Esa hay que tomar nota por algo de eso, no, o simplemente pasó eso? Pasó eso. Y pasó un día como hoy, pero de 1974, María Rosa Llorio se quedó pegada mientras arreglaba una lámpara, al mejor estilo Basilio. Sí, señor. Y de la patada voló de Hurlingham a la cumbrecita pasando por Villa Mercedes San Luis al grito de, y ahí yo estuve presente, Charlie, ¿qué pasó con el enchufe? Mirá. Eso pasó, o sea, un día como hoy. Bancatela. Si no tenés remate. Lo gritaba. Si no tenés remate, bancatela. Lo gritaba. Okay, bueno, lo hicimos rápido. Bueno. Ay. Un día como hoy, pero de 1984. Sí. Pajarito Saúl, que vos lo nombraste hace un rato, a mi querido amigo, se clavó, escuchen bien, esto pasó un día como hoy, que también era domingo, de 1984. Pajarito Saúl se clavó 3 jarras de granadina con melón, menta y pachuli, sopa de ayahuasca al mejor estilo grania, y té de arándanos, porque ya era posmoderno, y compuso ese mismo día, con todo ese efecto, 347 tangos, que jamás se editó porque nunca entendió la letra. ¿Esto fue en qué año? 1984. Y lo anterior que me contaba... 74. Hay 10 años. 72. No, pero entre el 74 y el 84 hay 10 años. Sí. Podemos ubicar en medio, por ejemplo, 78, 79... Que Zero Ball. En esa película que uno bailaba en esa época, que donde cantaban los Bee Gees, por los ejemplo. Los Bee Gees, sí. No sé si vos la viste, Charlie, la de El Sábado por la Noche. Sí, la de John Travolta. Justamente, a ver, de eso te quería hablar. Muy bien, John Travolta. De John Travolta. John Travolta, que está ahora un poco más caroso, sí. Pero sigue actuando muy bien, está igual. Está igual, muy bien, muy bien. ¿Le gusta John Travolta? No, bueno, todos tienen Facebook. Todos tienen Facebook. John Travolta tiene, porque en el Facebook, para que la gente entienda, el Facebook de Charlie García está John Travolta. Un día como hoy, dicen las efemérides del gran Charlie, para los que están en casa o que están en todo el país y quieren averiguar qué pasó con el rock nacional. Un día como hoy, pero de 1987, Lito Nevia se afeitó el bigote y se puso corcho quemado en su lugar, porque justo ese día actuaba de Sargento Cabral en la escuelita pública de su sobrino. San Martín era Emilio del Guercio, pero no llegó a tiempo porque no encontraba el disfraz. Que se, ¿saben quién se lo había hecho? ¿Quién? Javier Martínez. Ah, eso pasó un día como hoy. O sea, esa es data muy fina, ¿no? Está hilando muy fino. Un día como hoy, Charlie, pero de 1993, Emmanuel Jolivier y Dante Spinetta se cagaron a trompadas. ¿Cómo? Y de la bronca... Emmanuel Jolivier y Dante Spinetta, un día como hoy, se pegaron fuerte y de la bronca empezaron a bailar como lo hacen ellos. A mover el roof, a mover el roof, a mover el wolf. Emmanuel, ¿por qué? El wolf. Emmanuel sufrió luxación de cadera. Ellos bailan tanto que no paran, son temas largos. Entonces bailan mucho. Entonces Emmanuel, un día como hoy, en 1993, sufrió luxación de cadera y Dante desplazamiento de clavícula izquierda. ¿Qué? Está todo grabado, todo quedó grabado. Y mi querido amigo el flaco Luis Alberto lo acaba de subir a YouTube. Así que si vos pones en YouTube, pones Emmanuel Jolivier, Dante Spinetta, Chos Pelota, con la clavícula desplazada y la luxación de cadera, la podés ver en YouTube. No sé si en YouTube, ¿ok? Sí. Un día como hoy. ¿Cuántas cosas pasaron un día como hoy? En noviembre sé que pasa muchas cosas. ¡Báncatela! Un día como hoy, pero del 2004, más acá del tiempo, Adrián D'Argelos, Babasónicos, se agarró los dedos del pie izquierdo con la puerta del Citroën 3B de Rod Stewart en la puerta de la Manzana de las Luces en San Telmo. Sí. Pero Adrián, pese al dolor, no lloró y para disimular Zero Ball empezó a leer la revista Chacra. Eso pasó todo un día como hoy. Un día terrible. Y faltan dos cortitas. Noviembre es difícil. Un día como hoy, pero del 2009, y acá estuve yo presente. Yo, Charlie, el gran Charlie, rompí solamente 17 micrófonos en la trastienda, pero uno se salvó, me miró a los ojos y me dijo: gracias, Charlie, yo también soy Zero Ball. Un día como hoy, pero del 2010, el micrófono que se salvó... ¿Del 2009? Se salvó en la trastienda, tuvo mellizos, Shure y Sennheiser. Y ahora van a la guardería de Sadaik. Pero Charlie, redondo, contundente, data casi poética. Toda esa data del rock nacional, las efemérides del rock nacional, pasaron un día como hoy. Te gusta bien y si no, rock and roll. Charlie, nos gusta tenerte acá y nos gusta, por supuesto, el rock and roll porque eso es lo que viene ahora. Y yo tengo un graffiti que dice: yo no conozco al Bebe Contempomi. Por descubrir qué lugar ocupa.